En Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Bienvenidos a este programa número 41 ya del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Continuamos como siempre siendo persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidas, bienvenidos a Enclave de Amnistía. Estamos de vuelta un mes más y hoy empezamos con la buena noticia del Premio Nobel de la Paz a la iraní Narges Mohammadi, supongo que lo pronuncio bien, por la que hemos trabajado bastante con ciberacciones. También hablaremos del convenio de Estambul, de Julian Assange, de Turquía, de Israel y de salud mental. Pa' que pobre ya no pase, que voy a comprar mi calle, pa' que con ella no lo pase. Bueno, hemos tenido la inmensa alegría de que unos días antes justos de este programa le hayan concedido el Premio Nobel de la Paz a la iraní Narges Mohammadi. Gloria nos va a hablar de ellas, pero yo quería comentar un poco por qué he puesto esta música. Bueno, un capricho mío, podía haber puesto que hemos puesto muchas veces música de Irán, tanto tradicional como música más moderna, pero esto es un grupo de Córdoba que se llama Electronic Flamenco Esquejes, que bueno, le dieron un proyecto de Ciudad de las Ideas, y hace un intento de fusión de flamenco y música electrónica. Y bueno, es que entre las teorías del origen del pueblo gitano, muy vinculado al flamenco, hay muchas que buscan sus raíces en países como Irán, Afganistán, y entonces, pues no sé, me pareció que por qué no poner esta música, que además es mestizaje, que siempre está bien. Así que, bueno, ya con Gloria. Sí, bueno, como dice María Jesús, estamos con la emoción que nos desborda, porque al haberle concedido el Premio Nobel de la Paz de este año, a la iraní Narges Mohammadi, pues en cierta manera nos sentimos un poquito como nuestro, porque ya en la primavera, de verdad, María Jesús, hablamos de ella. Bueno, muchas veces hablamos de mujeres marroquíes. Iraníes, no marroquíes, perdón. Sí. También parte también de mis afectos. Sí. Bueno, precisamente este premio, con este premio, en palabras de la presidenta del Comité de Concesión de los Premios Nobel, pues ha sido premiada por su lucha contra la opresión de la mujer en Irán y para promover los derechos humanos y las libertades para todos. Además, también siempre ha luchado en contra de la tortura y en contra de la pena de muerte. Tengo que aclarar que es una mujer, una periodista, que ha trabajado durante muchísimos años para esas publicaciones, por lo cual también este mismo año, en primavera, que es lo que hablamos de ella, recibió el premio Guillermo Cano a la libertad de prensa de la UNESCO. Y el año pasado, en el 22, ganó el premio al valor de Reporteros sin Fronteras. Claro, hay que aclarar que este premio Nobel ya inmediatamente ha suscitado reacciones de entusiasmo en muchísimos países y en las feministas, pero también de protesta del gobierno iraní, que lo ha calificado de una injerencia intolerable y de una medida de presión de Occidente. Evidentemente, es una medida de presión. Creo que lo ha comprendido bien. También quiero subrayar que también es la segunda mujer iraní que recibe el Premio Nobel de la Paz, después de que su amiga, la abogada Shirin Ebadi, fuese premiada en el 2003. También trabaja en la misma ONG que Shirin Ebadi, que se llama Centro de Defensores de los Derechos Humanos en Teherán. Y también desde muy joven ha empezado a hacer lucha, no solamente contra el velo, porque ella dice que, claro, no se trata de ponerse un metro de tela en la cima de la cabeza o no ponerlo, es que la libre decisión es la libertad o las libertades de decidir qué ropa me pongo, qué moral tengo, qué música escucho o qué música bailo, porque allí ven a alguien bailando por la calle, aunque sea solo, y lo pueden detener o arrastrar, como ha pasado hace poco, por las puertas del metro, porque hay una policía de la moral y también hay un tribunal de la disciplina moral que afecta más a las mujeres que a todo esto. Bueno, el caso es que también, precisamente, cuando hace exactamente un año, cuando hubo el estallido del movimiento de mujeres y de hombres también, eso hay que decirlo, contra el régimen iraní, tras la muerte de Mahsa Amini, aquella joven de 22 años, ¿verdad?, que fue asesinada por llevar mal puesto el velo. Pues también se unió a las voces. Ella, como estaba en la cárcel, en la tristemente famosa cárcel de Vian, pues ella, que estaba presa, también se quitó el velo y en el patio de la cárcel quemó el velo, junto con otras presas. Pero claro, al ser ella la líder del movimiento, pues automáticamente le han abierto nuevas causas contra ellas, nuevos procesos judiciales que le pueden suponer un incremento del año de los años de prisión. Que también tengo que aclarar que su lucha, le ha aclarado ya, lleva ya 13 veces detenida y 5 condenas, a las cuales vendrán otras nuevas, por un total de 31 años de prisión y 154 latigazos, que es aún más humillante que los datos. Y además, en la prensa, en la cárcel que está, frecuentemente la someten a un régimen de aislamiento total, lo cual ha deteriorado su salud física, que hay que aclarar que ha tenido varios infartos, varios ataques al corazón, y además tiene problemas de salud mental, como puede ocurrirle a cualquier preso que sea sometido a un aislamiento en una celda que al parecer no puede ni abrir los brazos en cruz, que apenas tiene 2 metros por 2, y en total oscuridad y en total aislamiento, sin hablar con nadie. Eso afecta a la salud mental de cualquiera, aunque sea una mujer fuerte. Además, se suma que no ha visto crecer a sus hijos, tiene 2 mellizos, que están haciendo el bachillerato, pues no les ve hace 8 años. Sí, además está en Francia porque están poniendo cosas en Twitter, sí, dentro de una página que hay en francés, y el otro día hizo una declaración, un hijo suyo. Sí, sí. Pues claro, en el fondo es que es premiarle a ella y a todas las mujeres. Es contribuir a la lucha, porque ella ha protestado mucho con la cantidad de detenciones y ejecuciones que ha habido en Irán a consecuencia de las protestas. Pero que de siempre fue una defensora de los derechos y una periodista muy valiente y muy constante, muy tenaz. Hay gente que confía, que este premio Nobel puede suponer la libertad inmediata. Yo no sé si tan inmediata o no, lo que sí que es cierto que eso es como un albadonazo a las conciencias, es una presión. Y hasta el gobierno sí, lo entiende así. Nosotros con Rey Badawi, cuando le dieron el premio Sájarov del Parlamento Europeo, pero hay países y ahora están en otra cosa. Sí, por sí. ejemplo, en toda la lucha en Medio Oriente, ya. la pelea bueno, entre Irán y bueno, Arabia Saudí. Es una pequeña noticia esperanzadora, no, aunque sea a largo plazo, aunque sea a medio plazo. Yo creo que los que estamos con la lucha continua, para nosotros estas cosas son muy, muy importantes, porque claro. es que estás ahí hablando y... Bueno, pues vamos pegando saltos, luego volvemos contigo, Gloria. Sí. Yo quería un poco, dentro de buenas noticias, parece una cosa nimia, pero... Digo, cuando llevas años detrás de algo, y comentamos en otro programa que iba a declarar por primera vez en la Audiencia Nacional, me parece, o en el juzgado, el juzgado de instrucción número 50 de Madrid, la primera declaración por torturas en España, en el Estado español. Y entonces todavía no se había producido, porque hicimos el programa antes, y ahora se ha producido. Hay que pensar que esto es una denuncia que hizo Julio Pacheco Yepes como consecuencia de las torturas que sufrió en agosto de 1975 en la Dirección General de Seguridad. Hay un montón de denuncias que se han hecho y hasta ahora todo esto va muy lento, muy lento, muy lento. Lo que pasa es que son primeros pasos. Lo importante es que todavía las víctimas estén en condiciones de declarar y que las cosas no se vayan olvidando. Él salió contento, estuvo declarando 2 horas con la titular del juzgado. Y bueno, pues es el comienzo de lo que se espera que no sea lo último. Y todo esto pues nos vuelve al trabajo que está haciendo aquí un poco las asociaciones memorialistas y la Cátedra de Memoria también de la Universidad de Córdoba, que como nos va a explicar ahora Gloria, hay un ciclo de cine muy interesante. Y bueno, pues hay cosas, y esto no se trata ni de venganzas, pero simplemente la historia hay que recordarla y recordar lo que pasó. Y entonces aprovechamos nuestro programa para recordar un ciclo de cine, que el otro día yo vi una película, me pareció muy interesante, sí. Cosas que puede parecer nimie, una película que se rodó sobre el Rocío, que fue censurada porque en un momento se habló de una represión que había habido una gente y no se llegó a poner. Y lo que vimos el otro día fue un documental de cómo se prohibió esta película. Sí. Sí, precisamente lo que está diciendo María Jesús, que yo recuerdo que precisamente Esteban Beltrán un día decía que hay que afrontar el pasado, hay que sanear el pasado para poder tener un presente y un futuro. Entonces, claro, yo creo que es fundamental el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Pero la película, de esto es una colaboración que ha habido entre la Cátedra de Memoria Democrática de aquí, de la Universidad de Córdoba, junto con Cine Cercano. Y se ha celebrado ya el año pasado hicimos otro, y ahora este año es el segundo ciclo de Cine y Memoria Democrática. Ya ha habido 2 películas, la que dijo María Jesús, que fue la semana pasada en la Facultad de Derecho. El caso Rocío y la anterior. Sí, el que era de Jesús Tirado, y la anterior que era de Pilar Tábora, sí. Sobre un cartelista de la época, Helios Gómez, un cartelista buenísimo de la época de la República y de la Guerra, que fue represaliado durante la posguerra. Quedan 2 películas, por eso desde aquí quería invitar a 2 sesiones a los espectadores. Una de ellas, el próximo 18 de octubre, a las 6:30 p.m, será en el Centro Cívico Poniente Sureste. Sur, sureste. La Fuensanta, sí. Vulgarmente llamado sí. El barrio de la Fuensanta, sí. Que es de Francisco Artacho y las mujeres protagonistas. El documental se titula Guardianas de la Memoria. Uh-huh. Promete ser interesantísimo. Desde aquí estáis invitados. Y la segunda y última por este año sí. Se titula Tierra de Rastrojos, dirigida por Antonio González, Gonzalo, que será el 25 de octubre, es así, en el Centro Cívico Poniente Sur. Entonces, muy bien. Estamos muy satisfechos porque está yendo bastante bien el ciclo. Bueno, y ahora tú nos querías hablar un poco también de otra buena noticia en relación con el convenio de Estambul. Sí, sí. También de ahí estoy satisfecha porque el convenio de Estambul, que para mí me parece muy importante, porque para prevenir cualquier forma de discriminación o de violencia contra las mujeres, por fin ha entrado en vigor el domingo 1 de octubre en toda la Unión Europea, porque antes era cada país de los 27 de forma aislada, pero a los 27 lo han firmado, la ratificación. Con lo cual, algunos países que no lo firmaron, como Bulgaria, la República Checa, Estonia, Letonia, creo que también Lituania, bueno, hasta 12 de los 27 no lo habían firmado todavía. Pero, a partir de ahora, como entra en vigor para el conjunto de la Unión Europea, pues como es un instrumento jurídico internacional, tendrá que ser vinculante. ¿Y qué quiere decir vinculante? Obviamente, vinculante tampoco es universal, pero por lo menos es vinculante en dos aspectos, que son los únicos que la Unión Europea tiene competencia. La cooperación judicial en materia penal y en materia de asilo. Ya salgo. Y a mí es que me parece que es muy importante porque esta noticia, porque significa reconocer los derechos de las mujeres y en especial la prevención del género. Yo quiero aludir aquí que todavía siguen existiendo, a mí me parece increíble que sigan existiendo negacionistas de la violencia machista, igual que es increíble que haya terraplanistas, por ejemplo. Pero sin embargo, aquí mismo también quiero aprovechar para decir que en todo el mes de noviembre habrá varios ciclos, en diferentes ciclos, ya se publicitará, de centros cívicos, de un ciclo de prevención de violencia de género que está subvencionado por el Pacto de Estado y con fondos de la Unión Europea. Para eso es importante el Convenio de Estambul. O sea, que aquí también lo veremos en la práctica en diferentes barrios de Córdoba. Muy bien. Como seguramente antes del 25 de noviembre ya tendremos otro programa, lo recordaremos. Y yo antes de poner la siguiente canción, quiero explicar un poco por qué he escogido esta canción, porque si no me pueden pegar a alguien por una canción antigua. Pero yo no olvido que vosotros, la primera canción que propusisteis fue la de Bob Dylan, de Blowing in the Wind. Bueno, pues esta es una canción que para Gloria y para mí tiene mucho significado, pero que voy a traducir un poco el comienzo de la letra, porque me parece importante. Es la Ahora que tengo 20 años, de Joan Manuel Serrat. Yo tenía 16 cuando se publicó, me la aprendí entera, aprendí a tocarla con la guitarra y ahora que tengo 20 años, ahora que todavía tengo fuerza, que no tengo el alma muertas y que siento mi sangre bullir y me siento capaz de, es que me las encantaré, de cantar y bueno, y que tengo fuerza por todo y entonces yo os la dedico a vosotros que todavía no tenéis 20 años, pero me parece que es importante, aunque suene con la guitarra y un poquito antiguo, y me perdonéis que la haya elegido. Pero tienen fuerza. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang. Ara que em sento capaç de cantar si un altre canta, avui que encara tinc veu i encara puc creure en Déu. Vull cantar les pedres, la terra, l'aigua, el blat i el camí que vaig trepitjant. A la nit, al cel, aquest mar tan nostre i el vent que al matí ve a besar-me el rostre. Vull alçar la veu per una tempesta, per un raig de sol o pel rossinyol que ha de cantar al vespre. Ara que tinc 20 anys, ara que encara tinc força, que no tinc. Bueno, todo vuestro, el espacio. Bueno, buenos días, que no hemos dicho nada. Buenas tardes. A quien lo escuche, buenas noches. Bueno, pues nada, nosotros hoy vamos a hablar un poquito sobre salud mental, que se quedaron algunas cosas en el tintero de otro programa y queríamos recuperar un poco el tema. Y nada, pues básicamente vamos a pasar por algunos temas que creemos que son importantes para llegar a comprender por qué, aunque se haya avanzado mucho en el tabú, sigue siendo difícil tratar algunas cuestiones a nivel societal. Y bueno, pues básicamente eso. Sí, sería recuperar un tema que es cada vez menos tabú, pero que a día de hoy continúa quizá un poco censurado, podríamos decir, o un poco menos visibilizado de lo que podría. Y en mi opinión, no es solo un problema. Esto no es solo un problema de sí, bueno, no estoy cómodo hablándolo, sino que creo firmemente que cuando no se visibiliza suficiente un problema y alguien no puede ver a su alrededor, no se puede informar, no puede saber qué es lo que le está pasando, corre mucho peligro al no saber, pues precisamente eso, qué le está pasando y qué puede hacer para solucionarlo, ¿no? O sea, al final yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos en la juventud a día de hoy es no saber qué nos pasa o no saber cómo solucionarlo, o también puede ser que sabemos o creemos saber lo que tenemos que hacer, pero no podemos acceder a esos medios. No sé si Inés quiere decir algo. ¿Está también por ahí? Sí, quería, bueno, comentar, no sé si lo habéis dicho vosotros, que hemos decidido recuperar este tema porque precisamente el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Así que eso, yo estoy totalmente de acuerdo en que es un tema que actualmente, lo que ha dicho Ramón, no es tan tabú, pero sigue siendo muy difícil de tratar y es muy importante. Y yo creo que una vez más lo que pasa, como con otros muchos temas, ya sean cambio climático, igualdad de género, etcétera, es que no hay suficiente información o que la información que hay no llega a la población. Entonces, esa desinformación que hay nos impide determinar muchas veces qué nos pasa y por qué nos pasa. Incluso entre una generación y otra, entre nuestra generación más joven y la generación de nuestros padres, por supuesto de nuestros abuelos, pues hay una gran diferencia, que ahora lo comentaremos, y claro, eso nos impide muchas veces entender qué nos pasa y eso, intentar, no podemos solucionar problemas relacionados con salud mental. No sé si queréis empezar a comentar cosillas de generación. Sí. Yo creo que ahora uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es que sí que se ha normalizado el hecho de acudir a un psicólogo o de pedir ayuda cuando uh-huh. se detectan problemas que podríamos llamar más graves, como trastornos de personalidad o de comportamiento, de depresión, ansiedad. Estas cosas sí que se han empezado a ver muy frecuentes en la sociedad, pero aún yo creo que estamos que tenemos por delante un reto a la hora de normalizar el acudir a un experto para tratar los pequeños problemas que podemos afrontar en nuestro día a día, porque yo creo que muchas veces si preguntáramos no solo a jóvenes sino a muchas personas, muy pocas dirían que tienen un estado de salud mental totalmente bueno. Entonces creemos que también hay muchas diferencias entre generaciones, los problemas a los que nos podemos enfrentar nosotros son muy distintos a los problemas mentales que puedan haber enfrentado otras generaciones. Y también creemos que es importante que se empiece a comprender esto. Es decir, escuchamos muchas veces el típico la típica frase que dicen los adultos cuando un joven no es capaz de afrontar alguna situación de la vida cotidiana, de que tenemos muy poca tolerancia a la frustración, que ellos pasaron por cosas más duras. Y sí que es verdad que en muchas ocasiones no, sí que es así, o sea, nos ha tocado, por suerte, una vida muy buena. Por norma general, no hemos tenido que pasar grandes males. Entonces, es verdad que muchas veces, pues, problemas que para ellos son menos importantes pueden causar en las personas más jóvenes que se trastoque nuestra salud mental. Entonces yo creo que es importante que ellos eso no lo afronten como algo que culpen a un adolescente, a un joven individualmente, sino que es algo generacional que hay que afrontar de alguna forma. Para mí, claro, es evidente que la relación entre las generaciones tiene que ser buena, ¿no? Y que esa necesidad o esa demanda que parece que ahora está creciendo o simplemente se está viendo más visibilizada de atención a salud mental no suponga un elemento de confrontación entre generaciones, ¿no? Me comentaba el otro día mi abuela precisamente que los tiempos habían cambiado mucho y que antes ellos con menos eran más felices o que las relaciones eran de otra manera. Decía que con comer y con tener para vestirse era suficiente. Pero sí que es verdad que lo que realmente me gustó de esa conversación fue la comprensión que precisamente tuvo mi abuela y me dijo, pero claro, yo entiendo que ahora no son los no son los problemas que están, al menos generalizados, ¿no? Es evidente que hay gente que sigue pasando hambre, ¿no? Pero en general, ahora hay otros problemas. Ahora dice que hay más cosas que faltan y es evidente que esa es una nueva realidad. O sea, muchas cosas han cambiado desde entonces y sería, yo creo, un grave error intentar afrontar una situación que ha cambiado con medios del pasado, ¿no? Y claro, sí. Sí, perdón. Nada, que quería rescatar un par de cosillas que habéis dicho los dos, que estoy totalmente de acuerdo. Lucía ha dicho que muy pocos adultos hoy en día pueden asegurar que tengan una muy buena salud mental. Y lo que tú has dicho precisamente de que las necesidades con el tiempo evidentemente cambian, las necesidades y los problemas. Lo voy a resumir brevemente en mi experiencia, es que yo ahora mismo estoy estudiando en Londres. Entonces aquí me he dado cuenta, por temas de la universidad, que hay muchísimas huelgas. Y realmente no se da una explicación, pero hay varios estudios, bueno, y muchos periódicos que lo han comentado. Huelga ya sea por temas de transporte público, de metro, huelga de profesorado. Y aproximadamente en algún artículo dice que el 15%, en otros que el 20%. Digamos, uno de cada cinco personas adultas que trabajan han asegurado que su salud mental no es muy buena, y por eso muchos trabajadores deciden ponerse en huelga, porque dada a lo que ha dicho Ramón, las necesidades cambian, ahora vivimos en un mundo mucho más competitivo, donde importa mucho más la posición laboral, el horario de trabajo, todo lo relacionado con el mundo laboral, y eso a mucha gente le causa un estrés o depresión a tal nivel que deciden hacer huelga, como está pasando aquí en Reino Unido. Y otra forma que he visto yo más bien entre los jóvenes, ya no tanto del mundo laboral, de cómo afrontar los problemas de salud mental, pues recurriendo a otra serie de métodos, ya sea consumiendo sustancias que le hagan olvidar esos problemas o cualquier tipo de cosas así, para intentar lidiar con eso que tienen ellos, ese, no le voy a decir depresión, pero ese estado, ese mal estado de salud mental, y no saben cómo afrontarlo. Entonces volvemos a la desinformación que hay y cómo lidiar estos problemas, como habéis dicho vosotros, eliminando esas barreras generacionales e intentando comprender qué pasa realmente tanto a la juventud como a los adultos que ahora mismo están en el mundo laboral. Yo, perdón, ¿quiere hablar, Marisa? Bueno, me da igual, simplemente tenía aquí un artículo que he leído hoy, que es verdad que por eso me he equivocado de día. Dice un artículo de La Vanguardia de hoy: el 49% de los jóvenes ha pensado en suicidarse y un tercio toma psicofármacos. Sí, eso yo ahora, bueno, yo he empezado ahora la carrera de psicología y sí que se le ha dado mucha importancia, que yo no estaba tan concienciada, a el impacto tan grande que tienen los psicofármacos, que es una cosa muy heavy, que bueno, que al final son drogas y que muchas veces se recetan y crean adicción, evidentemente, sin que esa sea, o sin que esto sea la solución al problema, porque no ahondan en la raíz real. También creo que eso ya es una situación muy grande, ya el pensar en el suicidio, pero bueno, lo que yo iba a comentar antes es que muchas veces situaciones de nuestra vida cotidiana, a lo mejor podemos asociar un mal comportamiento de una persona, a lo mejor a su carácter, a que no, pues es una persona que es desagradable o cualquier cosa, que en realidad puede estar perfectamente asociado a que no esté, claro, no tenga un buen estado de salud mental. Hay muchos hábitos, por ejemplo, lo vemos quizá más fácilmente con cosas físicas, si no dormimos bien, si no comemos bien, eso al final nos acaba perjudicando, pero si no estamos cuidando nuestra salud mental, si no estamos tomando buenos hábitos que nos cuiden por dentro, en nuestro día a día, que eso hoy en día es muy difícil de hacer, porque al final los objetivos que se nos plantean en la vida no ponen fácil el tomarte tu tiempo para cuidarte mentalmente, pues si no se está cultivando eso, y eso al final depende de uno mismo, porque no se nos fomenta hacerlo, hay muchos comportamientos que se arreglarían quizá yendo al psicólogo. Esto en adolescentes y en adultos también un montón, yo casi que lo veo más en adultos. En adolescentes vemos otro tipo de cosas, por ejemplo, también en nosotros es mucho más común los problemas derivados de el lenguaje o los no sé cómo decirlo, como los rituales que hacemos en redes sociales, sí, que no son los mismos que luego se utilizan en la vida real. Claro, decíamos que el mundo había cambiado y ahora hay como una especie de dualidad. Ahora existe el mundo real y el mundo virtual. Claro, tu yo virtual, que muchas veces se destina mucho a cuidar ese yo virtual, que luego no es el que está contigo todo el día. Entonces sí que está todo destinado a que invirtamos mucho en ese yo y no en el real. Precisamente yo quiero decir, yo sospecho, bueno, no tengo vuestra edad, pero tengo sobrinas y sobrinietos de muy jóvenes y veo que hay una presión continua por la imagen, sí, por las fotos, por el retoque digital, retoque. Y sobre todo por el retoque y por compartir todo lo que haces. Si no lo comparten, no lo ha hecho. Y por eso quería añadir yo he leído, recuerdo un libro que tengo en casa de una médica que se llama Carme Valls, se titula Mujeres invisibles para la medicina, y va dando estadísticas por adolescencia, madurez y vejez. No recuerdo todos los datos porque ella maneja estadísticas al parecer de todas las provincias españolas y de parte del extranjero, pero dice que en España, un dato que a mí me impactó, ella se agrega por género y dice que de los antidepresivos que se consumen en España, el 85% lo toman las mujeres y solo el 15% restante de depresivos, ansiolíticos, etcétera, lo toman solo los hombres. Eso también, ¿qué pasa? ¿Es un sesgo en quién lo toma o quién lo diagnostica? Es una pregunta que dejo en el aire porque no tengo respuesta. Yo quería decir una cosa con respecto al pasado, que bueno, también diríamos que antes estaba muy oculto, porque yo que he conocido gente de ciudad, de pueblo y tal, efectivamente había gente, posiblemente tu abuela, muy fuerte, pero cuidado, que había muchas mujeres, que podía ser de la edad de mi madre y más, que muy enmascaradamente, pastillas somníferos, pastillas pero que no se le daba importancia, había un producto que se llamaba Veloptalidón, que muchísimas mujeres que luego lo retiraron porque tenía no sé cuántas cuestiones adictivas, el tema, por ejemplo, del alcohol, que siempre ha sido una droga barata en España, pero cuánta gente eso ha enmascarado otros problemas, ¿no? Quería poner eso en situación, que yo creo que antes también había gente que tenía problemas, pero sí, sí. Si la mujer que dejaba a los nenes en el colegio y se iba a su casa, y bueno, yo he conocido también por mis relaciones con... Claro, a lo mejor no se visibilizaba, estaba muy oculto, pero, y bueno, era no se le daba esa importancia. Y luego también quería insistir muchísimo, porque efectivamente está el tema de la psicología, futuro para ti. Solo el 60% de los hospitales públicos cuenta con una atención psicológica. O sea, tú ahora mismo quieres que te atienda un psicólogo, psicóloga. Bueno, eso es un problema, claro, muy serio, muy serio. Totalmente. Yo, por ejemplo... Eso es lo que quería comentar, que actualmente ir al psicólogo... Es muy complicado porque se habla de salud mental, pero realmente el psicólogo lo tienes que pagar aparte y no es accesible para todo el mundo. Entonces, hay mucha gente que prioriza otras cosas antes que cuidar su salud mental. Claro. Por ejemplo, yo mismamente, si lo tuviera gratis, iría al psicólogo porque creo que, aunque no lo siento como una necesidad ahora mismo en mi vida, creo que me vendría bien, evidentemente, igual que al resto de personas. Lo que pasa es que también... Me siento, en cierto modo, culpable por tener que hacerle pagar a mis padres el dinero que vale un psicólogo. Entonces, yo creo que en esta situación estarán muchísimas personas. Entonces, yo creo que ese también es un tema. Bueno, es que nosotras, además, tenemos muy cerca casos de personas, de familiares, de amigas, y te encuentras impotente cuando ya hablamos de enfermedades mucho más complicadas, que la familia no puede afrontar y que a veces no sabes qué hacer con una persona. Y te estoy hablando ya de casos de muy complicados, o sea, de gente que no puede gestionar su propia vida y no hay ni centros de referencia, ni, bueno, muy complicado. Es muy duro cuando son casos, bueno, yo no le quito importancia a nadie porque yo creo que cualquiera que esté con una ansiedad, con pensamientos suicidas, todo es importante. También ahí se podría fomentar también mucho la labor de grupal, ¿no? Pero estoy hablando de casos muy graves como tenemos bastante cerca y Impotencia total, vamos. Impotencia. Pero yo voy a añadir que incluso en nuestra época, hablando mal, la gente decía si alguien había más estigma, o dicho menos finamente, sí. Si alguien iba al psiquiatra, decía que va al loquero, estás loco, enseguida sean gestos despreciativos. Hoy ya no, puede que eso haya cambiado, pero lo que no ha cambiado, lo que no ha mejorado, para mi punto de vista, es que con gente que ha tenido alguna depresión por algún problema familiar grave, una cosa, digamos, más suave que las patologías ya más severas. Sí. Pero incluso yo he llamado por teléfono para pedir una cita al psicólogo y me dice la compañía privada en la cual tengo que estar desde que trabajé en el extranjero que tenía que tener un informe del psiquiatra primero. Y el psiquiatra me pregunta, ¿qué quiere usted? ¿Pastillas o ir a un psicólogo? Si yo llego a ser una persona con tentaciones suicidas, yo, deme pastillas, y me tomo la caja entera. No lo tengo, por suerte, pero aún así, me tardaron 4 o 5 meses en dar la cita. Eso por la privada, por la pública, debe ser superior, imagino. Sí, yo creo que también, no sé si se sale un poco del tema, pero creo que estamos asistiendo a una degradación de la calidad de la sanidad pública y, bueno, privada, entiendo también, ¿no? Por lo que se comenta. Y es cierto que siempre nos fijamos mucho en las operaciones, en las intervenciones, en la lista de espera y tal, pero no tanto en esa rama más mental que tiene mucha importancia, ¿no? Y va también relacionado con lo que comentábamos antes. Si te haces una herida en el brazo, te pones una tirita. Si tienes una herida en la mente, a no ser que sea algo muy grave, como hemos dicho, difícilmente le vas a prestar la atención que podría merecer, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Porque si al final nosotros acabamos acumulando heridas, a lo mejor, y no le hacemos caso, a lo mejor nos desangramos, ¿no? Yo creo también que sí, que es una situación muy complicada y que frente a esto, yo que, por ejemplo, pienso, ojalá pues casi todos fuéramos al psicólogo, porque creo que casi todos lo necesitamos, pero sé que es muy difícil. Entonces, creo que lo único que ahora mismo puedo aspirar es que poco a poco se vaya dando educación también en este sentido. Ahora que estoy estudiando la carrera, ya hay muchísimas cosas que veo que digo, es que esto debería ser para todos, en realidad. O sea, hay cosas que sí que deberían estudiar solamente los psicólogos, pero hay otras que digo, ojalá esta educación esté implementada en todas las carreras universitarias y desde mucho antes, por supuesto. Pero también es que, bueno, quería comentar que me ha venido antes a la cabeza. Hace poco leía de personas adultas comentando que en sus tiempos no se utilizaba el término felicidad. Es decir, no pensaban, uy, pues ahora soy feliz, antes no era feliz, tal. Entonces, en relación también con lo que hemos dicho de las redes sociales, ahora también se persigue mucho esta meta de la felicidad, del bienestar total y junto con todo el mundo de la apariencia, es algo que también que tenemos que ir trabajando, porque al final ha habido un boom muy grande de información y de intento de concienciación que a veces también deriva en querer aparentar todo el rato que todo va bien, y eso pues muchas veces no es así. Entonces tienen que ayudarnos también con el tema de la salud mental a poder... Tienen que educarnos en qué información es la que tenemos que absorber, cómo tenemos que trabajarlo para que cada persona individualmente pueda tomar su camino, yo creo. ¿Algo más? Es que, bueno, yo creo que esto seguiremos hablando con respecto a la educación emocional, que debería formar parte, que hay gente que sigue creyendo que solamente hay que aprender matemáticas, no sé, no, es muy importante y ayuda en todo. Cambiamos un poco de tema y pasamos música directamente y lo comentamos, ¿vale? Ooh. Espuma blanca que lava el mar, le hiciste cuna de agua y sal. Las estrellitas del cielo con nácar peinan su pelo. Duerme mi niño, no llores más. Agua serena, agua serena, te mece. Ya. Bueno, la nana del Mediterráneo, María José Hiergo, que creo que va a actuar en Córdoba en este mes o una cosa así. Y bueno, vamos a hablar de unas realidades bastante complicadas, se han complicado un poco más en los últimos días, pero ¿por qué no vamos a empezar por una dulce? Y yo a este apartado le he denominado Mediterráneo. Y Mediterráneo mezclo Israel, Palestina, Turquía, que hablaremos de un caso que tiene el grupo. Y luego Juliana Sanje, un poco porque hace tiempo que quería un poco citarlo nada más. Bueno, pues imaginaros que yo ya tenía seleccionado para hoy un correo de amnistía del mes de agosto que decía, llevamos todo esto antes de las noticias del otro día. Y el correo decía, tal día como hoy, hace un año, 5 de agosto del 22, a las 4 menos cuarto, un estudiante cayó por una bomba y tal. Y entonces decía, la franja de Gaza había estado atacada sin descanso por bombardeos israelíes. ¿Qué pasa? Que ahora no sabe uno cómo comentar esta noticia sin que parezca que no le damos la importancia suficiente a lo que ha hecho ahora Hamás bombardeando a la población civil. ¿Qué es lo que pasa? Que yo hoy he estado leyendo una entrevista también en La Vanguardia de un militar retirado de Israel que fue jefe de la inteligencia y decía más o menos no podremos estar seguros mientras haya gente que no tiene esperanza. Y claro, es muy complicado decir esto, porque parece que no nos parece una barbaridad que Hamás haya bombardeado a la población civil. Pero es que hoy el ministro de Defensa israelí ha decidido cortar la luz, el agua y la electricidad, el agua y todos los suministros a toda la población. O sea, Gaza es como una cárcel al aire libre. Y a todos los hospitales, claro. Y a todo. Entonces, claro, es una situación que te deja, porque yo tenía esto preparado cuando ocurrió esto, digo, hace tiempo que no hablamos de este tema, y esto ocurre en bombardeos continuamente, pero no ocupa la portada de los periódicos. Y es muy complicado hablar sin que parezca que, por supuesto, no condenamos en que Hamás bombardee la población civil. Pero es que hay un bloqueo ilegal. Es que en Cisjordania, que no hay grupos armados, los colonos van ocupando cada vez más terreno y van desplazando a la gente que estaba allí, en Cisjordania. Y nosotros teníamos un caso, la aldea de Nabi Saled, gente pacifista que nunca ha querido recurrir a las armas. Y ahora viene lo que decía, que todo está relacionado a Irán, porque parece que como Arabia Saudí iba a reconocer, iba a entablar relaciones con el Estado de Israel, Arabia Saudí, que se hace el aniversario del descuartizamiento de Kamal Khashoggi, es que vemos todo. Ahora resulta que Irán parece, porque si no, no es posible que hubieran hecho esta operación terrible, está armando a Hamas, porque también están las dos tendencias del Islam y el poder por la zona. Y mientras tanto, tú, persona que vives en un edificio de 9 plantas, te han tirado el edificio abajo, te han cortado el agua, te han cortado la electricidad, y ahí está esa guerra entre todos los partidos, más Netanyahu apoyándose los ultraortodoxos. Hay un diario israelí, se llama Haaretz, que decía eso, dice, esto se ha estado provocando, pero Irán parece que está como vamos a dar un golpe, algo que no esperan, y mientras tanto la población en medio. Y claro, solo podemos decir que, por supuesto, todas las víctimas civiles, eso es totalmente condenable, pero no olvidemos el bloqueo que se está haciendo. O sea, que ahora el ministro de Defensa diga que corta la luz y que corta el agua. Perdona, tú eres un país que está ocupando un territorio, y un país que ocupa un territorio tiene obligaciones con respecto a la población. Y luego, pues a ver, porque, claro, no sé, o sea, yo sinceramente es depresivo. Es depresivo, y nosotros hemos tenido el caso este de la CEA de Jabús, de Yayús, me enteré que se decía aquí. No sé si llegaste a conocerlos, yo lo estuve comiendo en mi casa. Sí. Gente que cultiva en un sitio fresas y para venderlas tiene que pasar 10 checkpoints, con lo cual para cuando la fresa llega y la puede vender. Y es gente que nunca ha defendido la violencia. Entonces, ¿qué dicen los otros? No, no nos hacen caso. Por favor, que nadie me interprete mal. O sea que nunca se puede atacar la población civil. Me da igual de qué país. Pero es como esa sensación de que no tienes salida, de que no ves ninguna salida por ningún lado. Una de las víctimas, una chica que estaba en un festival de música por la paz. Es deprimente. Yo tengo imágenes desde este verano de niños que han muerto. Tenemos un caso también que lo he puesto en las ciberacciones de uno que cuando era menor de edad está también en la cárcel. Pero no puedo decir nada más. Así que esperemos, no sé si esperamos, porque como en tantas cosas, también quería haber hablado del Mediterráneo, lo que supone otra vez el pacto de la UE sobre migración, que lo único que hace es armar a Libia para que hagan de barreras. Nadie sabe cómo van a solucionar eso, y mientras tanto la gente se sigue muriendo y ya está, solo ven la solución de las barreras y el Mediterráneo también es Turquía. Y de Turquía tenemos nosotros el caso de Osman Kavala, que es un periodista que ahora ha tenido un juicio estos días, y es un caso que tiene acogido el grupo de Amnistía Internacional. Está detenido sin que realmente el juicio haya tenido ningún recorrido, no ha tenido un derecho a la defensa, y bueno, pues sigue allí. Entonces se llama Osman Kavala. Y para nosotros pues es bastante duro que realmente este caso no avance. Y si avanza es porque Turquía quiere entrar en la Unión Europea, pero al mismo tiempo a la Unión Europea le interesa que haga de policía de fronteras, y entonces aquí estamos en todas las líneas estratégicas. Y mira, confirmación de 2 de las condenas Osman Kavala y 4 personas. El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de 18 años de prisión y cadena para otros y cadena perpetua impuesta a Kavala. En ningún momento se han presentado pruebas para los cargos infundados, y simplemente que está atacando, bueno, que sí. Es un tema de libertad de expresión. Entonces, este es el Mediterráneo, que es triste, y pone esta canción y ves todo lo que nos une. ¿Y qué podemos decir? Di un poquito de meter de la carta que han escrito Joe Biden sobre el caso de Julian Assange, y no sé si tendremos un poco de esperanza en algún momento. Hay que recordar que jamás no ha reconocido nunca el Estado de Israel, pero el Israel lo considera grupo terrorista, pero se presentó a las elecciones, pero ganó, pero no ha vuelto a haber conferencia ni ninguna conversaciones de paz. y no sé si hay alguna solución. Yo lo único que quería añadir es que hace años, aquí en la Universidad de Córdoba, oí una conferencia, ahora no importa, no diré de quién, pero que sí que decía que la perversión de las palabras, que siempre se ha hablado, terroristas, cuando son los que luchan con piedras y con cohetes de fábrica, con bombas de fricción casera. Pero cuando alguien hace una tecnología muy sofisticada, ya es fuerzas de seguridad del Estado. Cuando habría que hablar, son terroristas los unos, tal vez, de acuerdo, pero también hay un terrorismo de Estado. Bueno, es que además si uno logra el poder, porque eso ya pasó en Israel, o sea que había una persona que estaba considerada de las épocas antiguas y cuando llegó a ser primer ministro de Israel ya nadie le llamó terrorista, por eso esa palabra pues no me gusta, yo prefiero decir hechos. No se puede atacar a la población civil, punto. Punto por eso. Y yo ya, si tú te peleas con el ministro de defensa de aquí con el de allí, mira, pelearos a garrotazos, porque las palabras cada cual las utiliza como le parece directamente, ¿no? Sí. Pues bueno, es un tema un poco diferente, pero también tiene que ver, porque Julian Assange, como otra gente que ha tenido que irse de un país, se ha tenido que ir por desvelar precisamente formas poco correctas de actuar o de combatir a los enemigos. Sí, precisamente quería hablar de un poco de Julian Assange, que creo que lleva más de 13 años privado de libertad. Estuvo refugiado en la embajada de Ecuador, ahora, por no hacer todo su recorrido vital, ahora este Julián, que es de origen australiano, si no me equivoco, pues está en una prisión de máxima seguridad en Gran Bretaña, donde dice la jueza que ha impedido de momento su extradición a Estados Unidos, alega la única causa que ha aceptado es su salud mental, ahora que estamos hablando, que todo encaja, y es el único argumento que han esgrimido, razones humanitarias. Entonces, precisamente, quería decir que también el año pasado Julian Assange fue galardonado por InfoLibre con el premio Almudena Grandes a la defensa del derecho a la información. Y en esta misma línea, un grupo de europeos, como la editorial InfoLibre, otros medios europeos como Der Spiegel en Alemania o Il Fatto Quotidiano en Italia, han escrito una carta que se ha enviado al presidente de los Estados Unidos. Y comienza así, y voy a leer solo una frase. Señor presidente, somos periodistas y le pedimos que desista de la injusticia que se comete contra los nuestros. Y acaba diciendo simplemente, nosotros también hemos colaborado activamente con Wikileaks y en algunos casos hemos publicado investigaciones firmadas por Julian Assange, con lo cual es como hacerse corresponsables. Es decir, si él es culpable, si fuese culpable, nosotros también. Y acaba diciendo, dice, esta política no puede sino reforzar la represión del periodismo independiente y de la prensa libre. Por eso, señor presidente, le pedimos que ponga fin al procedimiento de extradición. Dice, ante la historia, Julian Assange ha servido al periodismo. Es una carta, creo que bien escrita, y saca unas cuantas frases que me han parecido. Es que precisamente con todos estos conflictos hace falta gente que cuente todo lo que pasa en todas partes. Y siempre ha sido muy discutido lo de Wikileaks y tal, pero de hecho, bueno, pues no le perdonaron que desvelara ciertas conspiraciones de países, noticias que no interesaban. Bueno, era por no acabar de una forma tan tan terrible, y además estamos todos los días, yo llevo todo el día leyendo cosas de distintas fuentes porque cada vez que hay un estallido que realmente nunca acaba allí nada, y bueno, pues también hay que pensar, Julian Assange, 13 años en la cárcel y Estados Unidos pidiendo la extradición, y en eso estamos. Vamos a acabar por hoy y bueno, otro mes nos veremos por aquí. Gracias por escucharnos. Venga. Y gracias.